En Onda Cero, La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián con Bruno Cardeñosa. De programa vamos a tener, entre otras cosas, información azul y verde. Vamos a hablar de esa petición sorprendente pero fundamentada también, que invita a la reflexión, de José Saramago, premio Nobel de literatura, conocidísimo. Una petición para que dejen de existir circos o dejen de existir zoos, o por lo menos determinadas formas de mostrar al mundo animal, que no serían positivas ni para los animales ni para lo que tantas veces se ha dicho, como para que los niños o los más pequeños pudieran aprender un poquito más sobre ese mundo. Escucharemos y sabremos qué es lo que ha dicho José Saramago. Tendremos uno de vuestros microrelatos. El de hoy se titula Egipto. Nos lo envió desde Yokohama, en Japón, Francisco Jiménez, un español de Montilla, de Córdoba, que vive desde hace dos años allí. El microrelato será de él. También tendremos Cara B. Será el protagonista esta noche el presidente de la República Francesa, Nicolas Sarkozy. Su cara oculta, su biografía más desconocida. Vais a conocer datos verdaderamente interesantes y verdaderamente llamativos. Pero antes nos ponemos al tanto de la actualidad medioambiental, de la salud del planeta Tierra, en el termómetro de Martín Espósito. Hola Bruno, dedicaremos nuestro termómetro de la Tierra de hoy a tomar la temperatura a nuestra salud con respecto al clima, como veremos más adelante, si nuestro entorno enferma, nosotros con él. Emisiones de gases contaminantes, terremotos, cambio climático o sequías serán algunos de los asuntos que os resumimos a continuación, no sin antes destacar una vez más los testimonios de aquellos que desde posiciones escépticas dicen que Al Gore no es maléfico, sino que simplemente se equivoca. Bajo el lema cambio climático, ¿ha sido realmente una crisis? 70 expertos se dieron cita esta semana en Nueva York, expertos que forman parte de think tanks como el Heartland Institute, que, como ya hemos dicho en más de una ocasión en La Rosa de los Vientos, está financiado o al menos participado por la petrolera ExxonMobil. Por poneros dos ejemplos de los argumentos que esgrimen, basta con hacernos eco una vez más de las declaraciones del presidente checo Václav Klaus, declaraciones que han sido publicadas por periodistas como Carlos Fresneda en El Mundo, y en la que comprobamos que los escépticos del cambio climático, por negar, niegan hasta las energías renovables. Mientras en nuestro país alcanzamos un 30% de las energías de fuentes renovables, Václav Klaus las descartó, tachándolas de ser equipamientos que, movidos por sol, viento o similares, son improductivos. No obstante, las declaraciones más hirientes y ofensivas, sin duda alguna, fueron los ataques contra los ecologistas. Dijo Václav Klaus que, a la vez que los ecologistas hablan de salvar el planeta, él se preguntaba de qué y de quién había que salvarlo. Pregunta que él mismo respondió a continuación, aseverando que tenemos que salvarnos de ellos, en alusión a los ecologistas, si queremos salvar el planeta. Ah, y sí, se me olvidaba. ¿Sabéis cuál es la solución a la recesión? En opinión de Felin McAleer, el director irlandés de un documental que pretende rebatir al de Al Gore. Pues veréis, McAleer ha dicho que la única manera de evitar la depresión, de sacar a la gente de la pobreza y de avanzar en los países industrializados es el petróleo. Claro, los combustibles fósiles, dice McAleer, que son buenos para la salud y para la prosperidad. Frente a estas declaraciones, opiniones y ponencias, nos encontramos esta semana un estudio publicado en la revista científica Particle and Fiber Toxicology, que advierte cómo el humo concentrado de los automóviles en pleno atasco puede acelerar problemas cardiovasculares. En la prueba realizada a 12 jóvenes sanos que no fumaban, los científicos determinaron que mientras estaban expuestos al aire contaminado, sus vasos sanguíneos perdían la capacidad de contraerse. Según Nicholas Mills, científico de la Universidad de Edimburgo, la exposición al tubo de escape de los motores está vinculada a un inmediato endurecimiento de las arterias. Y este endurecimiento es relevante, por ejemplo, en casos de hipertensión. En este caso, los expertos recomiendan el uso de mascarillas, así que de aquí a un tiempo, quién sabe si no nos veremos colocándonos una en plena hora punta bajo los túneles del M30 para que nuestros pulmones y nuestro corazón no sufran en exceso. Hablando de pulmones, subrayábamos la semana pasada la importancia de evitar sequías severas en el pulmón del planeta por su relación directa con el incremento de CO2 en la atmósfera. En este sentido, el miércoles pasado conocimos un informe presentado por expertos de la Oficina Meteorológica Británica que pronostica la desaparición del 75% de la selva amazónica si se mantiene un aumento de la temperatura superior a 3 grados centígrados durante el próximo siglo. De acuerdo a este estudio, en el que han participado también científicos de las universidades de East Anglia y de Exeter, el futuro parece bastante poco halagüeño. Incluso bajo los escenarios más optimistas, dicen los expertos, la destrucción de gran parte de la selva amazónica es ya irreversible. En el peor de los escenarios se perderían, como os decía, 3/4 partes de ese pulmón que produce el 20% del oxígeno en la Tierra. El aviso se efectuó en el marco de la reunión de expertos sobre cambio climático que se celebró esta semana en Copenhague, donde en diciembre, como sabéis, se decidirá la nueva hoja de ruta post-Kioto. Y no nos movemos de Copenhague porque allí se hizo público también el último llamamiento de la Organización Mundial de la Salud relacionado con el cambio climático. Y es que según datos de la OMS, en los países en vías de desarrollo se producen 150.000 muertes anuales relacionadas con el calentamiento global. Para los especialistas de esta institución internacional, los peligros de la salud derivados de los cambios en el clima que estamos viviendo son diversos, globales y difíciles de revertir. Desde los 800.000 fallecidos cada año por enfermedades relacionadas con la contaminación ambiental hasta el 1.5 millones de muertos a causa de la contaminación en el propio hogar. Por eso, en el encuentro celebrado en Dinamarca sobre riesgos del cambio climático, desafíos y decisiones, los expertos recomendaron a los gobiernos de todo el mundo que tengan muy en cuenta el impacto en la salud del cambio climático, en especial en los países en desarrollo. Citaba la OMS entre esos peligros a la contaminación ambiental. Bien, pues esta semana, en lo que concierne a nuestro país, hemos conocido cuáles son los contaminantes más problemáticos presentes en las aguas residuales. De acuerdo al equipo científico del Centro de Investigaciones de la Energía Solar, encargado de este estudio, los fármacos, las cremas solares, así como los productos de higiene personal y del hogar, son los contaminantes más frecuentes. Este equipo de científicos, pertenecientes a la Universidad de Almería, analizó durante un año depuradoras de poblaciones como Alcalá de Henares en Madrid o Vuelta Ostrera en Cantabria. Tras detectar 98 contaminantes en las muestras obtenidas, identificaron los más problemáticos y comprobaron que 16 de ellos tenían una contribución significativa en la toxicidad del agua. Agua que en ocasiones no es analizada de forma rutinaria en las plantas depuradoras, según denuncian también en este informe sus responsables. Y una noticia más relacionada con contaminación ambiental en nuestro país. En esta ocasión, información esperanzadora. La dio a conocer hace un par de días la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Rivera, quien prevé que las emisiones de CO2 para 2012 no superen el 36% de aumento con respecto a 1990, tal y como había fijado el gobierno hace 2 años. Para refutar esa tendencia de mejora, Rivera adelantó cifras que hablarían de 2008 como un año de recortes de emisiones. La primera información provisional que maneja la secretaria de Estado indica que las emisiones del sector eléctrico cayeron en más de un 17% en 2008. En cualquier caso, seguimos estando muy lejos de cumplir con Kioto. Recordemos que en 2012 no deberíamos contaminar más de un 15% de lo que lo hacíamos en 1990 y estamos hablando de un 37% más. Una última información que habla de incrementos en forma exponencial nos llega desde Zaragoza y hace referencia al número de terremotos glaciales, una cifra que se ha duplicado en la década presente debido al cambio climático, según los datos que maneja el científico Pedro Elosegui. Miembro del Instituto de Ciencias del Espacio, Elosegui destacaba esta semana cómo se han contabilizado hasta 200 terremotos en los últimos 15 años y mencionaba con especial preocupación Groenlandia, donde la situación, en palabras del científico, es especialmente dramática. En ese casquete glaciar continental, que contiene el 10% de las reservas de agua potable de la Tierra, los nuevos terremotos recientemente descubiertos muestran una gran estacionalidad, siendo más frecuentes, según apuntó Elosegui, durante los meses de verano, cuando el deshielo en superficie es mayor. En opinión de este experto, si se logra entender cómo responden los glaciares a fuerzas externas, se podrá determinar su posible evolución en el futuro. No obstante, advirtió durante su conferencia en la capital maña que el calentamiento global tiene un gran impacto tanto en el nivel del mar como en las corrientes de los océanos y el clima. Acabamos ya y lo hacemos con una iniciativa ecológica más para luchar contra el cambio climático. La semana pasada os contábamos cómo un profesor ruso recomendaba a sus compatriotas y camaradas beber más de 3 litros de agua al día para liberar toxinas. Puntualizaremos que no tienen que ser 3 botellas de a litro cada una. La fruta, ciertos alimentos también cuentan. Pero bueno, en cualquier caso, más de 3 litros de líquido ingerido al día. Y lo que no sabíamos era cómo había dado con esa solución. Quizá este profesor ruso en casa lo que tiene no es una lavadora, sino una bicilavadora. Y eso es lo que provoca que acabe con la lengua fuera, sediento con cada colada. Que tiemble la bici estática, porque, como os contamos, aquí está su competencia directa. La bicilavadora es un invento de 2005 que se acaba de probar con éxito en Perú. La máquina fue ideada por Radu Raduta, estudiante de Ingeniería Mecánica del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en Estados Unidos. El ingenio no solo se encarga de dejar la ropa limpia, sino que también es respetuoso con el medio ambiente, pues no genera emisiones de carbono y, por supuesto, ayuda al usuario a hacer ejercicio. Yo me imagino ya el típico infocomercial a las 5 de la madrugada. Como su nombre indica, la bicilavadora cuenta con un tambor reconvertido en barril de plástico que es movido por las piernas de quien esté dispuesto a pedalear programas de lavado que incluyen Tourmalets y Langlirus en función no tanto de si vamos cuesta arriba o cuesta abajo, sino de la cantidad de ropa a lavar, la velocidad de centrifugado y lo limpia que queremos que quede la ropa. Incluso podemos ver hasta los testimonios. Imaginaos, desde que tengo mi bici lavadora, gracias a su programa corto, he mejorado mis tiempos en las cronoescaladas. Y recuerde, si llama ahora, le regalamos este reproductor MP3 para que escuche La Rosa de los Vientos mientras pedalea la colada. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Tiempo para vuestros micro relatos. Los seguimos esperando en rosa.vientos@ondacero.es. Como siempre, os recordamos las pequeñas pautas, o muy pocas, un foro y medio, dos aproximadamente, temáticas cualquiera que siempre de un modo u otro esté asociada a La Rosa de los Vientos. Después, el equipo de Onda Cero, con Paco de León, le pone voz, con Pepe Minchero, le produce, le efectúa la realización. El que escuchamos hoy nos lo envió desde Yokohama, desde Japón. Nada más y nada menos, uno de nuestros oyentes español, eso sí, afincado allí, Francisco Jiménez. Un español de Montilla, de Córdoba, que desde hace 2 años vive en esta localidad japonesa. Se titula Egipto. El no poder hablar disparó mi intelecto. Mi nombre no importa. Soy uno de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieron su lengua a los dioses para servir mejor al faraón. 12 de nosotros, bajo la tutela del gran sacerdote Horeb, fuimos los elegidos para llevar las tareas más secretas de la futura morada celestial del faraón, acumular sus tesoros y enterrarlos con nosotros. Como compañero final del faraón, prácticamente me convertí para los demás en mudo cadáver andante. A cambio, mi nuevo estatus me dio acceso a toda la sabiduría y los misterios de Egipto. A pesar del arduo trabajo, no podía parar de leer aquellos papiros y aumentar mi conocimiento. Al igual que todos mis compatriotas, pensaba que la vida no tenía sentido fuera de Egipto. Aquellos malditos autores griegos me hicieron dudar de todo y arruinaron mi fe. Me hicieron querer conocer otros mundos, sus verdades, viajar, en definitiva, vivir. Ahora que conocía los más secretos arcanos, vi que la magia era burdos trucos. Comprendí que el fuego sagrado no era distinto de otros fuegos y que a veces incluso los mismos sacerdotes o las nobles familias saqueaban las sagradas tumbas. Además, descubrí que el faraón no era más divino que otros hombres. Todo esto desgarró mi alma. Morir sin vocación. Oh, dioses. No, no podía. seguí trabajando en las obras del Gran Valle de los Reyes, mientras que en mis sueños sufría ataques de terribles asfixias que me quitaban el descanso. No, no quería morir. Durante mi turno como jefe de obra, un excavador encontró un antiguo túnel. Ordené un descanso general. Agotados y agradecidos, nadie preguntó. Acompañado por el picapedrero, seguimos la estrechísima galería que nos llevó hasta el pozo interior de una casa en un poblado abandonado. Sin duda, era un estrecho y antiguo túnel de saqueadores. Intentamos subir por el pozo seco. Al salir yo primero, vi al excavador a media altura. No lo dudé y le empujé. Su sorpresa no le permitió ni gritar. El sonido sordo de su caída fue señal de terribles fracturas. Totalmente trastornado, comencé a arrojar enormes piedras que aseguraron la faena y ocultaron mi delito. Fue terrible. Oculté el túnel con ladrillo y ordené comenzar el estucado y la decoración. Romper este falso muro me sería fácil. Era mi oportunidad de burlar a la muerte y a Horeb y soñar con una nueva vida. 2 años después el faraón murió. El final de las obras se apresuró. Para entonces ya tenía todo dispuesto para mi huida. Tras las ceremonias, de las que conocía su futilidad y que me resultaron pesadas e interminables, nos sepultaron a los 12 sacerdotes en la cripta junto a la momia. La cámara fue sellada para siempre. En su interior, Horeb sacó el veneno ritual y nos lo dio a beber a cada uno de nosotros. Tenía el antídoto necesario, pero como no quería delatarme, simulé sus efectos, incluyendo las pestilentes deposiciones que provocaba. Uno tras otro, a causa de los espasmos, fuimos cayendo. Tras recitar una plegaria, Horeb también sucumbió. Aún no estaba seguro. A lo mejor, alguien más compartía mis deseos de huir de semejante trance. Esperé a que casi todas las lámparas se consumieran y la oscuridad comenzó su reinado milenario. Silencio. Silencio infinito que me arrojó al vacío de mi alma llena de dudas. No pude más. Encendí una tea y coloqué el espejo bajo las narices. No había aliento vital. Para asegurarme, fui pinchando los cuerpos con una alargada aguja. Nada. Todos muertos. Una incontenible alegría me invadió. Volvería a ver la luz. Rompí el estuco y, sí, allí estaba el túnel. Mi túnel. Me arrastré, pero había una roca. No entendía nada. Sobre ella, unos símbolos escritos. Los leí. Maldición eterna para aquel que rehuye su destino. Mi sangre se heló al oír al fondo las risas de Horeb. Al momento, se volcó un cesto con escorpiones en el otro extremo del túnel. ¡Dios mío! ¡No! ¡No! Sin fe, con las manos hinchadas por las picaduras, acabo mi epitafio sobre esta roca que me condena. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Estad atentos. Vamos a ofrecer una larga serie de datos, muchos nombres, conexiones sorprendentes, dinastías inesperadas, casi un guión de serie de televisión, solo que en este caso es la realidad, una realidad bastante desconocida. Esto es La Cara B. Se ha erigido como el líder más importante de Europa. Nació en 1955, hijo de Paul Sarkozy de Nagy Boxkan, un noble húngaro que llegó a Francia huyendo de las tropas rusas. Su madre se llamaba André Malá, griega. Tiene 54 años en la actualidad. Para algunos, la suya es una carrera brillante. Para otros, solo es un hombre que aprovechó la crisis política gala para asomarse al poder. Lo que hoy vamos a descubrir es que tras él existen enormes lagunas, a veces morales, a veces informativas. Es Nicolas Sarkozy. Nous n'avons pas le droit de perdre là-bas. Nous n'avons pas le droit de renoncer à défendre nos valeurs. Nous n'avons pas le droit de laisser les barbares triompher. Car la défaite à l'autre bout du monde se payera d'une défaite sur le territoire de la République française. Es de los pocos líderes políticos europeos que ha hecho de su vida privada un espectáculo mediático. Su relación con la modelo Carla Bruni ha sido objeto de todo tipo de comentarios, pero ha logrado trascender incluso de las páginas de las revistas del corazón. A veces, hasta da la impresión de que esa faceta de su vida le ha servido para desviar la atención respecto a su trayectoria política, respecto a un pasado y a una serie de circunstancias que nos pueden aclarar muchas cosas. Ya hemos mencionado a su madre, André Malá, quien tras separarse se convirtió en secretaria de un hombre discreto sobre el que se sabe poco. Ese hombre se llamaba Achille Peretti. Fue quien organizó durante años la protección personal del presidente francés Charles de Gaulle, un hombre que en los años en que encargó tal misión a Peretti se debatía entre situarse del lado de Estados Unidos al mismo tiempo que cuestionaba el poderío anglosajón. Como consecuencia de ese equilibrio de fuerzas, de Gaulle se aseguró un poderoso ejército, expulsó a la OTAN de su país y cuestionó la expansión de Israel. A la vez, estableció vínculos con la familia Rothschild, uno de los clanes de banqueros más importantes del siglo XX. De hecho, de Gaulle designó como primer ministro a Georges Pompidou, que entonces era el apoderado del banco Rothschild. Fue en esa época cuando se forjó entre los conservadores franceses una doble vertiente. Por un lado, aquellos más próximos a la OTAN y Estados Unidos. Y por otro, quienes abogaban por una independencia absoluta con el objetivo de liderar Europa. Sarkozy sale de ese sector y lo hace gracias a una serie de relaciones personales y sentimentales que le garantizaron su cuota de poder. Achille Peretti alcanzó el grado de presidente de la Asamblea Nacional de Francia. En 1972, la prensa norteamericana desveló una serie de tramas de corrupción a su alrededor, que incluso incluyen la existencia de una red que controlaba el contrabando de estupefacientes entre Francia y Estados Unidos. Esa trama, además de a Peretti, también implicaba a Charles Pasqua, un excombatiente antinazi que después de la Guerra Mundial coqueteó con las mafias y los activistas corsos, que también formaron parte de los hombres que reclutó Peretti. Pasqua fue precisamente otro de los creadores, junto al mencionado Peretti, de las milicias para defender a De Gaulle. Sarkozy se casa por primera vez en 1982. Debería ser un dato irrelevante en cuestión política, salvo que él haya buscado pertenecer a determinadas especies de aristocracias forzadas. Y es que cuando se casa, lo hace precisamente con la hija de Peretti. Ahí pasó a formar parte de un complejo clan. Diez años después, Sarkozy acude a la boda de la hija del anterior presidente francés, Jacques Chirac, conservador de la corriente de De Gaulle. Ya para entonces, nuestro protagonista mantenía una relación clandestina con Cecilia, la mujer que más tarde se convertiría en su segunda esposa. Pero amplió el juego, y es que durante la misma boda, Sarkozy seduce a Claude, la hija de Chirac, que se casaba ese mismo día. La situación acaba en tragedia. El yerno de Chirac se suicida como consecuencia de esta relación a tres bandas. Y las familias Sarkozy y Chirac rompe. Todo parece un maquiavelismo perverso. A partir de ese momento, los conservadores franceses quedan partidos por la mitad, una situación que se extiende a lo ideológico. Sarkozy se sitúa en el bando de los atlantistas próximos a Estados Unidos, algo en lo que también influyen las relaciones profesionales y personales de su madrastra con Frank Winster, uno de los más destacados agentes de inteligencia norteamericana de aquellas décadas, quien además, tras la Guerra Mundial, estuvo vinculado con organizaciones mafiosas italianas para el control de los puertos del Mediterráneo. En los años 80, cuando todos estos acontecimientos a los que nos hemos referido tienen lugar, Wisner se convierte en el jefe del Pentágono durante el gobierno de Bill Clinton. Pasa a ser, por tanto, el hombre que manda en el ejército norteamericano. Lo que nadie sabe es que Wisner es el padrastro del propio Sarkozy. Estamos ya a comienzos de los 90. La división entre la derecha francesa se hace notable. Chirac se queda solo frente al grupo de Balladur, Pascua o Sarkozy. La corriente de De Gaulle se extiende poco a poco cuando Chirac además tenía en puestos relevantes a algunos de sus enemigos más destacados. No supo calcular bien. Tenía al enemigo en casa, entre ellos a Sarkozy, que había alcanzado el cargo de ministro del Interior. Pero alguien había decidido que Sarkozy todavía llegaría más lejos, llegaría a la presidencia. Frente a él, todavía varios oponentes. This is the end, beautiful friend. Pero curiosamente todos empiezan a caer uno tras otro. La razón no es otra más que la aparición en el año 2004 de una serie de listrados filtrados a la prensa en los cuales aparecen los nombres de destacadas personalidades de la política francesa que disponen de cuentas bancarias en Luxemburgo para evadir impuestos. Aquellos documentos resultaron ser en gran parte falsos, pero provocaron la caída y dimisión de varios políticos que aspiraban a ser presidentes de la República Francesa. Entre ellos estaba, incluso, Dominique de Villepin. Se averiguó que el origen de dichos informes estaba en una agencia llamada Halcliot & Company. Se trata de una empresa administrada precisamente por Frank Wisner, el hombre de Sarkozy en los Estados Unidos, el hombre que se casó con su madrastra, el hombre que intermedió para que el hermano de Sarkozy, Oliver, pasara a ser uno de los directivos de la empresa de fondos de riesgo Carlyle, creada por la familia Bush y sobre la que han recaído acusaciones de verse beneficiada económicamente por las decisiones bélicas tomadas en los últimos tiempos. Visto lo visto, empiezan a encajar las declaraciones que efectuó el 25 de octubre de 2007 Karen Hughes, la subsecretaria de Estado de los Estados Unidos. Declaraciones que pasaron muy desapercibidas, pero cuya trascendencia no debiera ser baladí. En dichas declaraciones decía que en décadas anteriores muchos líderes internacionales habían sido formados por el propio Departamento de Estado norteamericano. Apenas dio nombres, pero entre ellos se ofreció uno, el de Nicolás Sarkozy. La rosa de los vientos en Onda Cero. Y 33 minutos, continuamos en la Rosa de los Vientos todavía hasta las 4. Martín, además, con algunos apuntes en clave azul y verde, bueno, muy interesantes porque nos han llamado mucho la atención las declaraciones que ha efectuado José Saramago, el genial autor portugués, premio Nobel de Literatura, bueno, muy crítico con el mundo de los zoos, de los circos, de la utilización de los animales como espectáculo en definitiva. Sí, lo comentábamos antes en redacción, al hilo del caso conocido como el de la elefanta Susi. Es un caso que lleva dando que hablar mes y medio, desde que la Plataforma de Defensa de los Animales Libera, pues llama al boicot del zoo de Barcelona para protestar por el lamentable estado, dicen ellos, de salud de Susi, porque hay que decir que la dirección del zoo ha defendido que el animal en todo momento se encuentra en perfecto estado de salud, tranquila, receptiva, relajada. No así esta organización que dice que el ejemplar, el animal, está esperando la muerte por aburrimiento, por pena, soledad, en un espacio muy reducido. La asociación también anima a los centros, a los colegios, a dirigir cartas al zoológico con el fin de interesarse por el estado de salud de Susi y expresar su deseo de que sea liberada o al menos trasladada a un zoo safari pues eso, donde pueda por lo menos disponer de un espacio de recreo un tanto mayor del que dispone ahora mismo. A juicio de la organización, además de ese espacio insuficiente del que no tiene o no dispone, padece problemas intestinales así como depresión. La campaña, y como decías Bruno, ha conseguido entre otros el apoyo del premio Nobel de José Saramago, que en un artículo del 19 de febrero en su página web pues mencionó este caso y defendía, aprovechaba para defender el cierre de todos los zoológicos y criticar los circos con palabras como, por ejemplo, dice José Saramago, que él es consciente de que el mundo tiene muchos problemas, problemas más graves que estar preocupándonos por el bienestar de una elefanta, pero que la buena reputación de la que goza la ciudad de Barcelona comporta obligaciones y esta, aunque pueda parecer una exageración mía, dice José Saramago, es una de ellas. Si yo pudiera, cerraría todos los zoológicos del mundo. Si yo pudiera, prohibiría la utilización de animales en espectáculos de circo, dijo en su site en internet cuaderno.josesaramago.org. Y en lo que estamos en muchas ocasiones completamente de acuerdo, sobre todo en el caso de los circos, al que hemos hablado en tantas ocasiones, ¿verdad, Silvia? De la utilización de los animales, ya no solo para el espectáculo, sino cómo se utiliza esos animales, cómo se vulnera su libertad, su derecho a la vida, su derecho a, bueno, pues a lo que tienen derecho, evidentemente, y cómo en ocasiones se les fuerza a situaciones verdaderamente lamentables. En los zoos, afortunadamente, ha habido algunos casos que han demostrado que existe otra forma de hacer zoos, que más que la clásica, los animales enjaulados y expuestos como si se tratara únicamente de un escaparate. Y los zoos modernos ya no se llaman zoos. Por ejemplo, en Madrid tenemos Faunia y existen otro tipo de espectáculos similares a los zoos, pero en donde existe una filosofía distinta. Ese es el camino por el que hay que avanzar, pero el zoo clásico y el circo tiene que desaparecer ya. Lo de los circos con animales, con leones, con domadores, con, bueno, pues todo esto no tiene que durar ni un segundo más. Claro, yo no sé a quién compete, si a comunidad, ayuntamiento. Yo creo que, pues como igual que en diferentes espectáculos, salas, pues hacen una revisión, pues tendría que ser eso, que hubiera inspectores que fueran a los sitios y vieran en qué condiciones están los animales. Que según las características o la raza del animal, pues tiene que tener, pues a lo mejor unos metros, la cantidad de ejemplares que haya, pues eso, que tengan un hábitat, que es cierto que hay muchos ejemplares que nacen en el zoo y prácticamente no conocen otra forma de vida. Entonces, claro, es, pero es que han nacido muy en la difícil. Cárcel muchas veces, es claro, decir, pero ya no es son muy culpables difícil, de haber nacido en la cárcel. Ya es muy difícil liberarles. Entonces, ya que su pauta de comportamiento y de vida es así, pues intentar hacerlo lo mejor posible. Y luego lo que comentabas de los circos, pues el problema no es que te diviertan, que si vas al espectáculo con los críos o las familias, sino es que ese animal, para aprender ese número, pues hasta que haya llegado ese momento no sabemos si ha pasado por alguna tortura, si se le ha pegado, muchos casos, sí. Si ha pasado hambre. Entonces, ahí está lo complicado, que habrá domadores y habrá gente pues que no, que igual a lo mejor con cierto tacto por habilidad o por cariño pues también se consigue, pero vamos, normalmente si un animal no le gusta el fuego y tú le estás obligando a que pase por fuego, pues eso es una tortura. Exacto, por supuesto, por aunque no lo haya hecho el domador mal, en el sentido de que no lo haya torturado, el propio hecho de que un león no ha venido a este planeta a pasar por un aro de fuego. Ha venido para otras cosas. Y ayer comentábamos una exposición fotográfica, la de Willis, ¿no? Arthur Felling. Son fotografías de los años 30, 40, pero tiene un apartado dedicado al circo. Y las fotografías, evidentemente, pues a un fotógrafo le llama la atención ciertas escenas, ciertos componentes de la realidad, pero invitan a la reflexión. Una de esas fotografías se ve, pues salen como 8 monos y una mona, vestidos, ataviados, disfrazados. No tienen, o sea, ¿por qué tienen que estar disfrazados? Realmente no se les veía ni a gusto ni felices, es decir, era un animal, bueno, objeto en ese sentido para hacer reír, y la fotografía pues impacta realmente, claro, como le impactó al fotógrafo, yo creo que no en ese sentido, pero bueno, años 30, años 40, donde el circo pues claro, era toda una atracción. Los elefantes, ¿qué estado estaban? 3, 4, casi hacinados, uno tumbado, echado allí. Pero ¿qué significa además eso de los elefantes con su peso monumental? Uh-huh. ¿Qué sentido tiene que en un circo se pongan a hacer equilibrio sobre una pata o sobre dos patas? ¿Pero por qué? O sea, es que no tiene el más absoluto de los sentidos. Y el problema es que hay que educar. Y yo creo que cada vez los niños ya no acuden tanto como nosotros hemos hecho en el pasado, porque era otra época y se interpretaban las cosas de otra forma, ¿no? Pero ya no acuden tanto como antes a los circos. Y ya no es necesario que disfruten del animal o de lo maravilloso que es la vida animal con ese tipo de espectáculos, que pueden disfrutar viéndolos en libertad o viéndolos en documentales o aprendiendo cosas sobre lo que es su comportamiento natural. Lo decía Silvia antes en redacción, que casi los niños aprenden más o pueden adquirir un conocimiento más avanzado, profundo, con las imágenes de un documental, que ahora mismo pues tenemos muy buenas producciones de grandes cadenas, en fin, hay muchos canales de televisión y muchas producciones donde van hasta el detalle más ínfimo de los animales y aprenden mucho más. Es decir, no tienen al animal de frente, pero casi lo tienen, casi lo pueden sentir, ¿no? Claro, hoy por hoy la verdad es que hay varias opciones. Pues si tienes oportunidad de ir a un safari, los estás viendo en un hábitat lo más de su origen y no te tienes que estar acercando, no tienes que estar tocándolo. Pero claro, lo estás viviendo y lo estás sintiendo y lo estás compartiendo en ese momento con el animal, y él está en libertad y le estás dando oportunidad también de que siga la especie. Pero luego, cuando estás viendo los documentales, pues hay una tecnología que te lo ponen a tal velocidad que, claro, a lo mejor ellos han estado años hasta que han conseguido... Sí. Realizar ese documental, y a ti en 50 minutos o en 30 minutos te ponen todo, y claro, es una maravilla. Sí, es cierto que aquí, ahí hay que emplear mucho dinero, pero yo creo que hoy por hoy la gente está concienciada, y tanto medioambientalmente como ecológicamente no le importa aportar dinero. Incluso muchas veces pues a los animales se les apadrina, igual que incluso a los niños, para que puedan seguir viviendo en su tierra de origen. Y incluso cuando antes hacían las cacerías de las ballenas, pues cuando empezaron a hacer el turismo ecológico y veían que la gente, en vez de pagar por cazar y luego vender esa carne, iba y pagaba por verlas sin hacerlas daño. Claro. Pues yo creo que es una forma de darle la vuelta a la tortilla. Con el tema de los circos, pues es cierto que ahora a la gente le gusta más, o a mí particularmente, ver un circo con arte. Exacto, tipo Circo del Sol. Evidentemente estamos hablando de los circos con animales, hay muchos otros. Claro, tipos de circo, no es cuestión de que se cierren los circos, claro. No, es, no sé, darle otra variedad, que intentar, pues si tienes un animal, que no sea un animal que esté sufriendo, sino que sea un animal que se integre dentro de tu espectáculo, pero sin hacerle cosas contra natura. Claro, claro. Hablando de sufrimiento, ayer se celebraba el Día Internacional contra la Matanza de Focas, y en Madrid pues casi unos 100 activistas se quedaban desnudos en la Puerta del Sol de Madrid para denunciar pues que una vez más uno de esos métodos para acabar con las focas pues es tan brutal como darles machetazos en la cabeza, ¿no? Con lo bonito que son las pieles estas artificiales, que no tienes que llevar pieles de animales. Yo creo que son matanzas de focas lo que se hacen en algún país nórdico, en Dinamarca, ¿no? Y en Noruega, y además como parte de una cuestión absolutamente cultural, de el paso de la adolescencia y a la madurez, que son espectáculos y situaciones verdaderamente lamentables, en donde un joven, para demostrar que ya es un adulto, que ya ha empezado a ser un adulto, que se ha convertido en hombre, ¿no? Qué tontería que haya que hacerlo demostrándolo, acabando con la vida de ese animal a machetazos. Y se ponen cuernos y encima dan medallas. Eso iba a decir, que bueno, que esto es lo de siempre. Son las tradiciones de diferentes sitios y es muy complicado. Eso hay que concienciar, y si desde el propio terreno no lo hacen, pues es que... Evidentemente que es difícil. Aquí fíjate las polémicas que hay de los pueblos, de es que esto lo hemos hecho toda la vida. Claro, pero nada se puede excusar en que se ha hecho toda la vida. En África, la ablación. Se ha hecho toda la vida, pero no lo vamos a defender, ¿no? Evidentemente. El toro de fuego se ha hecho toda la vida, pero esperemos que sea siempre pasado, ¿no? Claro. Por lo menos que tres dedos de frente, vamos, cuatro dedos, ponle. No, yo creo que... Que al final todos tenemos que... Con uno valdría. Tenemos que vivir en el mismo hábitat y hay que intentar, pues eso, no ser depredadores. Hay que intentar convivir. Exacto. Así que, pues bueno, yo creo que en este momento los tres opinamos similar. Desde o sea luego. Que de alguna manera le damos la razón a Saramago. Siempre habrá, pues eso, zoológicos que a lo mejor tengan todas las condiciones fenomenal. Hay cada vez mejores zoológicos, y eso sí es verdad. Se ha progresado más en el mundo de los zoológicos que en el mundo de los circos, por ejemplo, cuando hay animales. Y hay zoológicos que hacen unas labores cada vez mejor, y de tener mejor a los animales y de hacerles vivir de forma natural. Y de reproducción. Exacto. Y muchos de esos zoos ya no se llaman zoos, precisamente porque los responsables de estos, como Faunia, ¿no? Intentan evitar ya esa asociación, ¿no? Desvincularse un poquito del zoo tradicional, y todo empieza con el cambio de nombre, ¿no? Esperemos que ese sea el futuro y que personas como Saramago pues nos hacen pues tener estos minutos, porque gente tan famosa, tan importante y tan intelectualmente reconocida como él, bueno, pues tienen un peso en todo lo que dicen y pueden llegar mucho más lejos a veces que otras personas. Y que José Saramago se vincule a una causa como esta, pues yo creo que aquí lo celebramos. Vamos con nuestros oyentes. En rosa.vientos@onda0.es, cosas que nos consultan, cosas que nos preguntan o cosas que quieran compartir con nosotros. Y cosas que nos aclaran. Dice, bueno, dice Pedro Martín, que el poema de Érase un hombre a una nariz pegado no es de Góngora, que es de Francisco de Quevedo. No, creo que lo explicamos bien. Fue una noticia alusiva al teléfono móvil. Sí. En Japón, con cierta melodía, pues aplicada sobre el hueso nasal, te quitaba el resfriado o la alergia ahora que llega la primavera. Pero que aquí en Europa, decía el inventor de este tono politono, multitono, polifono, que aquí en Europa no funcionaba porque tenemos las narices un tanto mayúsculas. Sí. Entonces hacíamos alusión y decíamos que, claro, se pensaba este japonés que todos éramos Góngora, porque el poema de Quevedo está dedicado a Góngora. Exacto. En exacto. Ese rifirrafe que tenía entre ellos. Uh-huh. Claro, por eso decíamos que el japonés se Quevedo pensaba que nosotros... hablando de Góngora. Claro. Exacto. Y no todos en Europa somos Góngora. Bueno, algunos. Entonces, sí. Yo, oye, no miro a ningún lado. El móvil con Cyrano de Bergerac no... No funciona. No ha ido. Vamos con otra consulta. Tenía por aquí el poemilla. Sí, monísimo. Monísimo tu. Sí, aprovecha para enseñar su monísimo. iPhone. Ay, que decía que era un nariz. Ahora sí, un elefante boca arriba. Bueno. ¿Cómo? Sí, también. Era un elefante boca arriba. La nariz de Góngora. Bueno, dice Raquel, señor Cardeñosa, en la última tertulia de La Rosa de los Vientos. Martín, ¿cómo está? No, va bien. Comentó usted que los autores del Código Secreto de la Biblia, ese programa informático israelí basado en la Torá judía, del que se afirma que predice el futuro, le habían explicado a usted las claves, el funcionamiento en hebreo, no en español. ¿Sería tan amable de darnos más detalles de tan interesante tema que conoce usted de primera mano? ¿Quién se lo ha explicado concretamente? ¿El programador, autor del libro? ¿Está usted escribiendo un libro sobre el tema? No. ¿Cuál es el grado de fiabilidad que realmente tiene, considerando que en hebreo no se usan vocales, lo que multiplica la probabilidad matemática de cruces aleatorios de letras que pueden arrojar cualquier sentido interpretable? Esto parece cifras y letras. Desde luego. Me lo explicó Michael Drosnin, y recuerdo que fue un hotel madrileño. No me lo explicó en hebreo, ojo, me explicó el funcionamiento de ese código con los caracteres hebreos, con la Torá, con esas ciento y pico mil caracteres que forman parte de los cinco primeros libros de lo que es la Biblia cristiana y que es la Torá. Y el funcionamiento era muy distinto al otro código que se había efectuado en castellano, que era una simulación, pero que no tenía nada que ver con la realidad. Y sí se producía una serie de conexiones que estadísticamente eran muy complejas de que se produjeran. Lo que ni ellos me decían, ni lo que yo suponía en ningún momento, es que aquello tuviera un carácter profético, sino una cuestión matemática causal verdaderamente sorprendente, como si eso, esa Torá, esa hebra, en donde los cinco primeros libros de la Biblia en sus caracteres originales, sin puntos, sin comas, únicamente los caracteres seguidos uno detrás de otro, estuvieran confeccionados como un todo y fuera una especie de holograma. Era sorprendente en cuanto al informático. Otra cuestión es que eso incluyera profecías, porque los autores de ese software, de ese programa, nunca lo pensaron así. Luego sí que se hizo una utilización comercial de los libros contando las profecías, pero a los descubridores y quienes desarrollaron ese código no entraron en esa parte, ¿no? Y sí es fiable, pero, y sobre otra pregunta, no preparo ningún libro sobre el tema. Yo recuerdo esto, este tema hace ya muchísimos años, que fue cuando a mí me interesó muchísimo también, ¿no? Y José Luis te quiere hacer llegar, Bruno, desde Bogotá, que hay una reunión donde los principales millonarios de América, incluido Carlos Slim, el segundo hombre más rico del mundo, se reúnen en una isla frente a la ciudad caribeña de Cartagena. Y uno de los invitados a la cita es, ni más ni menos, que el expresidente de gobierno español, don Felipe González. Uh-huh. La reunión es una iniciativa privada que congrega empresarios desde México hasta Chile, incluidos sus herederos. Según la fuente, el encuentro era mantenido en secreto. Y el corresponsal señaló que en la reunión los multimillonarios van a compartir las recetas de éxito en los negocios y también hablarán de los temas sociales que preocupan al mundo. Bueno, ojalá hablen de eso y sobre todo de cómo solucionarlo independientemente del beneficio de ellos, ¿no? Que eso es lo que me parece que no suelen buscar. Hay muchas reuniones de estas características de personajes muy poderosos en donde se entremezcla el mundo de la política con el mundo de las altísimas finanzas. Hemos hablado del Club Bilderberg en muchas ocasiones, de la Trilateral y de otras agrupaciones y asociaciones de estas características, y siempre con ese aura de secreto. El problema es que lo que se deriva de las conversaciones que mantienen estos personajes después pueda transportarse a la esfera política y determinados intereses particulares de estas grandes finanzas sean atendidos por quienes mandan y quienes gobiernan. Y ese es el problema de estos grupos o grupúsculos de poder, que si se reúnen para tomarse unas copas, debatir y hablar y charlar, pues me parece estupendo. El problema es que no pocas veces lo hacen para intentar influir, y ahí es donde el beneficio de todos queda en entredicho en no pocas ocasiones. Dice, para mí, por supuesto. Dice Ángel, hola, Buenaca. Hola, Buenaca. Hola, ¿qué tal? Bueno. Me dirijo a ustedes para realizar la consulta siguiente acerca de la sintonía que incluyen en el encabezamiento de la sección Materia Reservada. ¿Me podrían indicar el nombre de esta sintonía? Pues es de la banda sonora de Casino Royale. Uh-huh. 007. Casino Royale. Ahí lo tenemos. Otra banda sonora. Todas triunfan entre los oyentes. Claro. Sí, todo es cuestión de ponerse. Enseguida, además, te suenan los compases y, uh-huh, y lo relacionas. Dentro de nada nos preguntan dónde adquirir los alimentos de Zeni. Sí, también. El patrocinador. Espera, de... espera. Sí, bueno, pero eso ya sabes, yo creo que quiere poner un tenderete de Fernando Rueda, porque está él muy interesado. Y esto se puede coger, y esto se puede por teléfono, de momento, hasta que no nos den la orden, de nada. El ensayo solo es con Fernando. Sí, sí, él es el que se lo come todo. Y Javier... Si estuviera Jesús aquí diría... Bueno. No, sí, ya estás todo. Tú, ya estás, sí. Ah. Dice Javier, con referencia un poco a lo del voto de la mujer, dice, la Constitución de la Segunda República, aprobada en diciembre de 1931, concedió el voto a la mujer con el apoyo de republicanos y socialistas, pero no lo ejerció hasta las elecciones de noviembre del 33, que las ganó el Partido Radical de Legú y la coalición de derechas CEDA, dirigida por Gil Robles. Hubo socialistas y republicanos como Victoria Kent que se opusieron a conceder el voto a la mujer en ese momento porque consideraban que estaba influenciadas por el confesionario del clero y que seguramente pues votarían a las derechas, como así fue. Y bueno, yo le invito a que escuche el versus que hizo Juan Antonio sobre Clara Campoamor y Victoria Kent, uh-huh, que ahí se especifica un poco todo lo que él aquí está diciendo, pero más ampliado. Y además, pues ese momento que tuvieron de lucha por a ver si era bueno que votara la mujer, sí, o no, uh-huh, entre Victoria Kent y Clara Campoamor. Uh-huh. En el año 31, aunque no se ejerció hasta el 33, lo que no recuerdo en qué contexto salía ese comentario, y creo que era un monográfico, pero que nuestro país fue uno de los primeros, y estamos hablando de ayer tan solo, casi, ¿no?, en términos históricos, que instauraron el voto a la mujer. Después, por desgracia, durante 40 años las mujeres no lo practicaron, tampoco lo practicaron el voto los hombres, ¿no? Pero que nuestro país fue uno de los primeros, 40 años antes de que se pudiera ejercitar el voto por parte de la mujer en un país como Suiza, ¿no? Que yo creo que es un detalle muy importante, ¿no? Nos escribe Ferran, aludiendo a la Semana Trágica de Barcelona, de la que se habló en el programa. Nos cuenta Ferran que tenía una tía que murió hace unos cuantos años y que participó en estos acontecimientos y que además le contó muchos detalles de aquellos instantes. Por ejemplo, nos cuenta el caso de el momento de una barricada en la que estuvo su tía con su familia y que les disparaban por la espalda. era desde el campanario de la iglesia. Esto fue lo que les llevó a salvar el problema invadiendo y quemando posteriormente la iglesia. Pensad también, dice Ferran, en la maldad de la mayoría de los curas de la época, que hoy en día estarían todos en la cárcel por pederastas o sádicos. Habéis dicho reiteradas ocasiones la no necesidad o la no oportunidad de la campaña del ateísmo, pero no habéis dicho lo mismo de las campañas sistemáticas y día a día de los no ateos para conseguir sus objetivos, dice Ferran. Bueno, pero porque vienen a posteriori de las otras, ¿no? Y lo que sí dijimos respecto a esas campañas es que lo que provocan es precisamente una respuesta que genera un debate, que se abre un debate que no tiene ningún sentido y no sirve de nada. Que muy curioso el dato que nos proporcionaba sobre, bueno, el testimonio directo sobre esa semana trágica de la que se cumplen ahora dentro de muy poquito 100 años en Barcelona, en donde la Iglesia... determinados sectores de la Iglesia estaban muy vinculados al poder, estaban muy vinculados a los sectores más poderosos, más ricos y financieramente más poderosos, en ese caso en la Barcelona de entonces, y hubo una rebelión contra todo eso y evidentemente había una grieta social ahí muy importante, ¿no? Desde luego. Y ahora pues vamos con dos opiniones contrapuestas con respecto a la Rosa de los Vientos. Por un lado tenemos a Juan, que dice: cuando escuchaba hace años el RV, La Rosa de los Vientos, me adentré en un mundo de misterio e información siempre desigual al resto de programas existentes en la radio. Monográficos, pasajes y coquirles, siempre innovando con espacios singulares. Y últimamente estoy notando cómo el RV se está convirtiendo en un programa común, sin el contenido que hacía que las noches fueran sorprendentes. Ahora lo único que se escucha son tertulias y opiniones que apenas nos enseñan algo. Por otra parte, deciros que ni mucho menos es una crítica a Bruno Cardeñosa, al cual reconozco como un gran profesional, sino una crítica, creo que constructiva, al rumbo del programa en general. Él le gusta que toquemos más misterios, sobre todo, menos tertulia y menos opinión general, sociológica y tal. Y luego, por otro lado, María de Palma de Mallorca nos dice: me encanta vuestro programa, me lo recomendaron dos amigas y la verdad es que sois muy buenos. Cuando trabajo por la noche lo escucho, que soy enfermera, y si no, pues os descargo y en otro momento y a otro horario, pues me hacéis mucha compañía. Pues gracias a todos, a uno y a la otra, por escucharnos y por aportarnos con sus opiniones lo que les gusta del programa y lo que no. Cuando también los oyentes nos dicen lo que no, nosotros reflexionamos, pensamos, hablamos y bueno, pues a veces también las temáticas pueden hacer que determinados días pues esté todo mucho más ágil, mucho más activo y los asuntos sean fascinantes y otros lo sean menos, ¿no? Pero intentamos siempre que esos contenidos sean del interés y del gusto de todos los oyentes. Pero por supuesto que nos encanta también que nos digan un poquito en lo que corregir. De eso se trata. Que nos sugieran cosas. Por supuesto. Dos consultas muy rápidas. Roberto quiere saber dónde puede y cómo descargar programas recientes y antiguos de La Rosa de los Vientos. Y por otro lado, Beatriz dice que le encanta saber que la coca por fin llegó en buen estado. Bueno, llegó, pero ya está digerida. Sí, muy digerida. Dice: bueno, pues me alegro de que llegara a vuestros paladares. También quiero felicitaros por vuestra reunión. En el bosque de Cebrián he podido ver algunas fotos. Se nota muy buen ambiente, estáis todos muy guapos. Yo, lamentablemente, igual que el año pasado no pude ir, más os recordé y espero algún año estar con todos o pasear por él en alguna ocasión. Pues ojalá sea así en futuras ediciones, en futuros encuentros allí, esta oyente y todos los que por diferentes razones no han podido asistir al primero o al segundo de los encuentros puedan asistir a futuros. O sea que encantados estaríamos de eso. Y ahora vamos con una información y una pregunta muy rápida. Nos escribe Miguel Ángel y nos dice que su amigo Emilio José, que es un compañero del club al que pertenecen los dos, que es EGGM Boyaca, y se dedican a hacer carreras de ultrafondo, pues que está a punto este amigo de embarcarse dentro de 14 días a una de sus locuras, el Maratón de Sables. Dice: lo interesante es que unido a la carrera está recaudando fondos para la Asociación Burgalesa de Niños Autistas y nos facilitan una página. Esta página son las www.250kilometrossolidarios2009.org. Esa es una cita que recomendamos para por la supuesto. Gente que y quiera informarse. Una bonita labor, desde luego. Y luego, por otro lado, José María dice, oye, Bruno, ¿nos podrías comentar cuáles son esas guías del mundo que nombras de vez en cuando en tu programa? Es que estoy interesado en encontrar una y no sé cómo hacerlo. Hay varias editoriales que las publican y son muy buenas. Yo creo que es una herramienta que cualquier persona que se dedique al periodismo, a la comunicación y que tenga que enfrentarse a asuntos a veces internacionales, viene muy bien. Acal hace una, se titula Guía del Mundo, cada año con el año correspondiente. Acá la hace una que está muy bien. SM, la editorial SM, tiene otra guía del mundo también muy trabajada, que incluye además un CD con informaciones sobre cada país para saberlo absolutamente todo sobre ellos. Quizás esas son dos de las más conocidas y son una gran herramienta, tanto para el profesional como para el que no lo es, para conocer cosas. Hasta aquí hemos llegado, hasta aquí La Rosa de los Vientos por este fin de semana. Martín Espósito, muchas gracias. A celebrar el Día del Padre. Silvia Casasola, muchas gracias. Venga, hasta el próximo fin de semana. El próximo fin de semana, el sábado por la noche, madrugada de domingo a la 1 a las 12 en Canarias, nos volvemos a escuchar. Os dejamos en la compañía de Onda Cero. Ahora llegan las noticias y después No Son Horas con José Luis Solás.